Hay que ponerle onda. Chao, se va Ceci. La otra Ceci. La otra Ceci. La, el otro yo. Saludamos a nuestra operadora técnica. ¿Quieres saludar, Emma? ¿Quieres saludar? ¿Quieres decir hola? Hola, Emma, decirle a la gente. ¿Quién hola. Sos? ¿Cómo te llamás vos? ¿Vos sos Toby? ¿Emma te llamás? ¿Cómo bueno. te llamás vos? Emma. Ajá. Bueno, Emma, ¿querés tirarle un beso? ¿Así? A ver, dale. Un besito. Bueno, ahí está. Bueno, hoy tenemos un temita que sí, quedó pendiente. Quedó pendiente y falta una tercera parte que será para el programa que viene, ¿sí? Que era el tema del aborto y nosotros habíamos bajado unos audios, digamos, o trabajado con unos audios que se dieron en el programa El Debate que conduce a Adrián Paenza por Canal 7, ¿sí? En donde hubo dos expositores, una mujer que era una bioquímica, y un abogado constitucionalista que era doctor en ciencias políticas. Y bueno, había dos panelistas, que era un biomédico del CONICET, ¿sí? Y después estaba María Donnell también, que es periodista, ¿sí? Preguntando acerca de cada una de las visiones que tenían estas personas sobre aborto sí, aborto no, ¿sí? Recordemos que la mujer era quien defendía la posición a favor de la despenalización del aborto, y el abogado constitucionalista, ¿sí? Era quien se oponía en contra, ¿sí? Ambos desde su perspectiva y desde su mirada, digamos, la médica, ¿sí? Desde una perspectiva de salud pública, ¿sí? Y el médico de una perspectiva desde el derecho, ¿sí? De las leyes, que, bueno, ahí se armó un debate interesante en donde podían intervenir estas dos personas, ¿sí? Nosotros, bueno, si por eso querés, trajimos audios para compartir, sí. Para que vos puedas enterarte un poquito de lo que estábamos hablando. ¿Quién está, Emma? ¿Quiénes son los que estamos acá? ¿Cómo se llama ella? A ver, ¿quiénes son? Maca. Maca. ¿Y ella? ¿Quién es? Yomi. ¿Y yo? Toby. ¡Ahí está! Bueno, escuchemos los audios nomás y esperaros que seguimos con Estalla Silencio. Estás sola en una cama con mucho en qué pensar. Que se genera una suerte de desigualdad social. La gente pobre está más expuesta a los riesgos negativos que acarrea el aborto que la gente rica. Pero acá no pasa por hacer esa distinción. Si existen los pobres, lo que hay que tratar es que desaparezca la pobreza. Lo que debemos tratar es de que esa persona pueda eventualmente tener ese chico, ese niño, si quiere darlo en adopción, que lo dé en adopción, pero no tratar de buscar una diferencia social sobre la base de un ser humano que vive y que conforme a nuestra Constitución Federal, artículo 75, inciso 23, debe ser protegido desde el momento mismo del embarazo. Es decir, que es obligación del Estado tratar de que esa madre que está embarazada pueda desarrollar el embarazo en las mejores condiciones posibles. El aborto produce un efecto negativo en la vida posterior de una mujer. De modo que, más que hablar de diferencias sociales, lo que debemos tratar es de incrementar la labor del Estado para que no se produzcan esos problemas. No matando a un inocente, sino evitando al máximo los daños para la madre. Y la pregunta es un poco si Mabel Bianco cree que tiene que ver con un derecho de la mujer sobre su cuerpo, más allá de enfocarlo como un tema de salud pública y de las muertes que se producen en condiciones de abortos inseguros. Yo creo que es un derecho de la mujer a la salud, a la vida, y también, por lo tanto, al cuerpo, porque es, y eso en un marco de dignidad. Esto es lo que me parece que no podemos separar. Hay una obligación del Estado, y el Estado no es solamente que tiene que interrumpir el embarazo. El Estado tiene que dar educación sexual, porque empecé por ahí. Después tiene que dar servicios de salud públicos, porque son los que acceden todas las mujeres, gratuitos, con aconsejamiento, con acceso a métodos cuando la mujer lo necesite, y también para un buen cuidado del embarazo y de la atención del parto, que hay unas diferencias horribles. En tercer lugar, debe de permitir que aquello que está permitido por la ley se haga en el hospital público en forma segura. Entonces el Estado tiene mucho que hacer. Las otras cosas que son las protecciones y demás, bienvenidos sean. Todos queremos eliminar la pobreza, pero no con esto eliminamos la violación. Y ellos te culpan. está bien o mal, salvo que lo sufran. Entonces lo hacemos, pero es ilegal. Bueno, acabamos de escuchar el audio en que escuchábamos la voz, por un lado, de Mabel Bianco, ¿sí? Médica especialista en salud pública, ¿sí? Y en epidemiología, también es bioquímica, y Gregorio Badini, ¿sí? Que es doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas, cada uno dando su opinión desde su punto de vista. En el caso de Badini, no sale más allá, digamos, de lo que es el derecho constitucional a cual Argentina adscribe a pactos internacionales, ¿no? Y se agarra y se defiende a partir de ese momento, ¿sí? Y bueno, y después escuchamos, yo creo que para recalcar lo más importante, ¿no? Que decía que el Estado no solamente tiene que garantizar el derecho al aborto, digamos, legal, sino más bien también garantizar la educación sexual. Eso es lo que decía la mujer. La mujer, exactamente. Sí. Igual me quedé con algo que dijo el hombre que... Ah, sobre la pobreza. Iluminado. Claro, o sea, no paró de argumentar mediante abstracciones y mediante... O sea, no expuso ningún caso puntual. No, Y digo, sí, todos sabemos que lo ideal sería terminar con la pobreza, pero mientras, en este contexto, ¿qué hacemos? Claro, en el debate anteriormente, digamos, se venía dando esto de que una de las situaciones por la cual la mujer se ve en la situación de abortar era el tema del... económico, ¿no? Claro. Y él, bueno, dice que se agarra de este argumento, digamos, en donde está diciendo que hay que eliminar la pobreza, ¿sí? Bueno, habría que preguntarle cómo. ¿Cómo, exactamente? Después no lo quiero ver, claro, en un contexto de este sistema, a ver cómo hacemos. El tema es que, hablando, digamos, de eliminar la pobreza, hoy, de acá a un mes no lo van a hacer, de acá a 2 años no lo van a hacer, de acá a 5 años no va a pasar, o sea... Las cosas se van a seguir dando, es como dijiste vos. Igual es solo una parte del análisis, porque si no, ¿cómo se explica que hay mujeres de clase alta que también abortan? Exactamente, exactamente, sí. Y van, digamos, en condiciones un poco más seguras que y la... Y que son las que no nos enteramos porque son realidad, las que no salen en los diarios. En realidad no, tampoco se está discutiendo si... O sea, él lo llevó por este lado, pero digo, tampoco se discute si el aborto se lo practica por ser pobre, sino se está poniendo en cuestión el tema de que es peligroso no tener los recursos para poder practicarse un aborto, digamos, que en Argentina sería de manera clandestina, pues está prohibido por la ley, pero, digamos, en una clínica privada donde digamos, se supone que te aseguran. El aborto se aseguran. Hace, todos lo sabemos. Está supuestamente invisibilizado, pero salta a la luz cuando las mujeres pobres se mueren, entran en situaciones de riesgo con su vida y estas cuestiones. Los demás no nos enteramos porque salen bien porque tienen plata para pagarlos. No es que no existan, digamos. Bueno, ¿te podés comunicar para opinar sobre este tema tan sensible para la sociedad? Al 466-6559 o podés mandar un mensaje de texto al 156154-0359. Bueno, mientras Macarena se ceba unos mates y toma unos mates, vamos al segundo audio que es la historia... es un ejemplo de cómo se demoran las leyes... Digamos que el aborto, vamos a aclarar que el aborto, digamos, seguro, digamos, sería hasta los 3 meses, ¿sí?, de gestación. Ajá. Bueno, ¿cómo se hace para demorar las leyes? A través de una historia... Las estrategias que se usan, ¿sí?, que los médicos apelan a la conciencia, bueno. Bueno, vamos a escuchar. Mándalo, por favor, Cecilia. Está sola en una cama, con mucho en qué pensar. Ella tenía tres nenitos tenía ella. Y ella era ama de casa nomás. Ella trabajaba, hacía changa nomás, así que trabajaba en casa familia nomás. Sí, ella acá le sacaron la muela en mayo, el 9 de mayo, y la pasé a Santa Fe en octubre. Y después de ahí le hicieron todo, en noviembre ya me lo pasaron el esturraspe. Ahí le quisieron hacer la quimio y rayo, pero ella se encontraba embarazada de 15 días, un mes. Yo ahí empecé, cuando ellos me dijeron que estaba embarazada ella, entonces yo le empecé a decir que a ella no podía estar embarazada para poder hacerle el tratamiento a ella. Y ahí me dijeron que ellos no podían hacer nada. Y yo le dije que sí, que queríamos nosotros que le hagan el aborto para poder hacerle el tratamiento de la enfermedad que ella tenía. Y ellos me dijeron que no podía porque tenían que hacer una reunión ética, que iba a ven, que tenía que estar los curas, que tenían que estar todos los autores, sea de la panza, el de la cara, los autores, sea el director, todo tenía que estar, jueces. Fuimos a hablar con los fiscales, todos lados, nosotros todos a pie y bueno, y nunca conseguimos nada, ¿no? Lo único que nosotros veníamos, hablábamos con el director y decía que no, que ellos no podían hacer el aborto porque ellos iban a ir presos. Son falsas mentiras, te juzgan, te miran, hipócritas al opinar. Bueno, volvimos a... Mientras Cecilia me está diciendo cosas al aparato este, ¿cómo se llama? Al auricular. Auricular. Te está susurrando en el oído con tecnología mediante. Exactamente. Escuchamos uno de los audios en donde se puede ejemplificar un poco cómo se demora esta situación. La chica que se tenía que practicar el aborto... se tenía que practicar una quimioterapia. Sí. Pero para ello tenía que abortar al feto que tenía adentro, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? No le permitieron realizar o acceder al aborto, digamos, por esto de la conciencia individual, sí, de cada persona, ¿sí? Como que los médicos decían que iban a caer en cana, que para hacer eso hay que hacer una reunión ética donde van a venir curas, donde hay médicos, y esa reunión ética, digamos, es como anotarse en la agenda de un plan federal de vivienda, digamos, sí, o ¿no? esperar un trasplante de corazón, algo claro, así. Más o menos. Entonces, el problema de que se empieza a terminar esto es que la chica esta ni se pudo, digamos, practicar el aborto ni la quimio. Por lo tanto, le negó el acceso a la quimio. También, digamos, le trabó dos cosas, ¿sí? Vale. Dos derechos esenciales que son al derecho a la salud, ¿sí? ¿Y qué pasó? La chica esta muere con el... Mueren ambos, digamos. O sea, no tiene sentido, digamos. ¿Cuál es el sentido, ¿no? ¿Cuál es el sentido de haber dilatado tanto una situación para llegar a esto? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué querías? ¿Salvar la vida de quién? Nadie se haga cargo de esta problemática y que pase el tiempo y pase lo que pasó. El problema, ¿no?, es que nadie se hace cargo. Nadie quedar pegado en esto. Nadie se hizo cargo de eso. O sea, la chica murió junto a su bebé que tenía, digamos, en el vientre. O sea, nadie se hizo cargo. Ni siquiera, bueno, a ver, ¿qué hacemos? No, vamos a salvarle la vida al bebé, digamos. En el mejor de los casos, que vos te pongas al aborto. Sí, aparte de traer al mundo un bebé que por ahí estás sacrificando la vida de la mamá. Ese es el problema, digamos. No sé, la verdad que te da un poco de para pensar, digamos, ¿de dónde están mirando, digamos, la defensa de la vida? ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado? No entiendo cuando alguien me viene, digamos, de esta postura a cortar un debate, digamos, en el sentido de que si yo quiero abortar porque lo decido, ¿sí? Me venga a cortar, digamos, con un argumento que diga defensa de la vida. Sí, igual es un argumento que flaquea tanto, porque esa misma gente que te dice en defensa de la vida del feto, cuando se opone a la vida misma, crece y tiene 5 años y es un chico en situación de calle, te dice hay que matarlos a todos porque molestan. Exactamente. Entonces es bastante ambigua esa visión de la vida. Hablamos también de otro caso de una chica que había sido violada por su tío discapacitada y que aparecía, digamos, entraba en el tema de los abortos no punibles, ella tenía derecho. Sí. Pero los médicos dijeron que no, lo mandaron a una jueza federal, la jueza dijo que no le correspondía a ella. Se patearon la pelota hasta que la piba ya tuvo 6 meses de embarazo y la madre dijo, ahora ya no queremos hacerlo. Bueno, esa es otra de las estrategias, plantear el tema del conflicto de jurisdicciones, claro, digamos. ¿A quién le corresponde esto? ¿A mí no? A mí no, a vos. En el yo, vos, se termina creciendo, pasando el tiempo. Entonces, la principal estrategia que utilizan estos sectores, digamos, es hacer pasar el tiempo de modo de que ya sea prácticamente imposible abortar. Nosotros, Cecilia... Primero voy a pasar los teléfonos. Sí, paso los teléfonos, por favor. 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 15-6154-0359. Sergio, ¿queda alguna película más para que participemos? Ah, me había olvidado, porque ya Hilda había ganado. La última fue Hilda, que ganó este sábado pasado. ¿Y sabemos qué eligió? No, aún no sabemos qué eligió, pero digamos, Hilda, te queda. Trade. Queda La teta asustada. Sí. Ya ahí Romina nos está apuntando mi que familia mi familia salió, se la llevó, vale. Sí, hay que llevársela. Sí. Se la llevó y hay que llevársela. No te escuché lo que me dijiste, Romina. Que ya se la pidió tres veces. Ah, está bien. Va a ser una cuarta, pero ya... No, no, no te preocupes que le bueno, va a llegar. Bueno, entonces nos queda Trade y La Trade, Teta Asustada. La Teta Asustada, Planes para Mañana. Ajá. Y Trópico de... Trópico de Sangre. Ay, Trópico de Depende Sangre. Depende cuál elija y la de esas, vas a poder elegir si llamas a comentar, a mandar un saludo, a lo que sea. Ajá. Bueno, nosotros vamos a ir a un tema musical. Maligno, a Terciopelados. De radio.

podés abrir las dos cosas. Ah, mirá vos. Claro, claro. Lo que es la ciencia y la tecnología, cómo avanzó. ¿Viste, verdad? ¿Vio cómo avanzó? Bueno, así que esperamos que nos mandes saludos y te anotes para las pelis, que por ahora la primera es Paula, por todas esas vías de comunicación que te dijimos. Teléfono, mensajito, vía internet, la que vos quieras y la que podás. Internet. Bueno, nosotros vamos a continuar con la temática que venimos desarrollando desde la primer media hora, que es el debate sobre el aborto, ¿sí? Que hace dos semanas atrás hubo un pequeño problemita porque se replanteó, digamos, posponer este debate para después de las elecciones y esto se viene, digamos... Nada es casual, ¿verdad, Sergito? Y no, es un tema que cualquiera que pueda hablarse... le podría, tiene un costo político bastante grande y en un contexto de elecciones medio como que nadie quiere meter la mano en el fuego, digamos. Ajá. Están todos con miedo, digamos. Pero bueno, el miedo de ellos por lo pronto está produciendo de que haya mujeres que aborten de manera ilegal, clandestina, mejor dicho, sí, y corran riesgo su vida. Es verdad. Mientras tanto esperamos las elecciones, pero la vida de las mujeres... Lo seguimos pateando, lo seguimos dilatando. Mientras tanto mueren un montón de mujeres por abortos clandestinos en la República Argentina. Exactamente. Vamos a escuchar un tercer audio del programa El Debate, en donde podemos, o lo que vamos a escuchar, es la opinión acerca del anterior audio que escuchamos de una historia de cómo hacen los medios conservadores para posponer el tema del aborto, ¿sí? Y en este caso, los expositores, ¿no? Del cual nosotros habíamos hablado, que una era Mabel Bianco, ¿sí? Médica especialista en salud pública y epidemiología, Gregorio Baldini, ¿sí? Opinan sobre este audio y qué es lo que piensan sobre esa situación en particular. Recordemos por de pronto que las sanciones que el Código Penal prevé para el aborto en modo alguno son iguales a las que se prevén para otro tipo de delitos como el homicidio, las penas son significativamente inferiores. Y por otro lado advierto que lo que ahora se está haciendo mucho hincapié es en la situación social. Cuando en la década del 20, cuando se incorpora el artículo 86 a nuestro Código Penal, se hacía hincapié en el racismo, porque el aborto fue incorporado por motivos raciales. Por eso el Código Penal habla de permitir el aborto cuando se viola a una mujer demente o idiota. De esas concepciones raciales hemos pasado ahora a concepciones de tipo social, cuando, insisto, esas diferencias sociales que existen deben ser paliadas, deben ser superadas mediante la intervención del Estado. El hecho de que las penas sean inferiores no estaría de alguna manera... certificando de que no es lo mismo interrumpir un embarazo que matar un ser humano. Y no tiene los mismos derechos. Por lo tanto, hay este criterio de vida en formación y demás que hace que no se castigue lo mismo que un homicidio. Obviamente porque no es lo mismo en cuanto yo no dudo que hay vida, pero no hay persona humana y es diferente en ese sentido. Y en su caso, ¿usted estaría de acuerdo en despenalizar el aborto simplemente por planificación familiar, porque la mujer así lo desea, aunque no haya sido violada o tenga, digamos, un hijo que corra peligro de tener una enfermedad? El otro elemento que me parece muy importante es esto de que le estamos pidiendo a las mujeres un hecho heroico. Le estamos pidiendo que han sido violadas, que han sido vulneradas en su dignidad y que todavía tienen que sostener esa situación, digamos, a costa de un bien, ¿qué es lo que pasó? ¿Y qué es lo que decía Diana? ¿Y qué es lo que pasó con Ana María? Se murió el chiquito y se murió Ana María, se murieron los dos. El problema es que penalizando tampoco damos una respuesta, tampoco damos por la vida lo que la vida supuestamente estamos defendiendo. Y entonces aquí lo que tenemos que recapacitar es el derecho de las personas. Tienen que tener derecho a decir en un momento dado que no pueden, que no, y como en este caso que se les plantea la vida de la hija, madre de tres niños, o el aborto. Si nosotros queremos proteger a la gente, tenemos que pensar cómo la protegemos. Y además, pensemos cómo protegemos a esos niños que quedan. Porque eso también está ahí. Y eso también. Y aquí no es un problema. En nuestro Código Penal se reconocía el derecho de la violación. Esto se reconocía. Los gobiernos autoritarios restituyeron una interpretación positiva y fue con las democracias que tomamos esta diferencia. Es toda una toda una hipocresía y una cosa rara, ¿no? Después es para pensar nuestras democracias. Hablan, hablan, se acusan y hablan, hablan, te señalan y hablan, hablan, eso solo saben hacer. Seguimos en Estalla Silencio por la 90.1 y terminamos de escuchar un audio, ¿verdad? El anteúltimo audio de este debate, sí, vuelvo a repetir, quienes estaban debatiendo en este caso era Mabel Bianco, por un lado, sí, una médica especialista en salud pública, y Gregorio Badini, doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas. En el caso de este último, lo que estaba poniendo, estaba contextualizando el tema del aborto. Yo no terminé de entender más o menos cuando lo escuché qué es lo que significa, digamos, si hablar de racismo es lo mismo que hablar de situación social en el siglo XXI, porque él dice que en el año 20 es en donde se incorpora el artículo 86, sí, del Código Penal, en donde están los abortos no punibles, pero por una concepción típicamente racista, en donde se hablaba de que quienes están exentos, digamos, de las penas son las mujeres idiotas, bueno, en caso de violación. Y después pone del otro lado de la balanza la situación social. Digo, es lo mismo hablar de racismo en el siglo XX, década del XX, que hablar de contexto social en el siglo XXI. Eso para mí me parece que no terminé de entender el mensaje, como si fuera que, digamos, quienes están a favor de despenalizar el aborto seríamos racistas, tal vez. Mira, a mí no me mire, yo estoy mirando a Rafael Correa por la tele, estoy totalmente obnubilada por la situación. ¿Por qué, Rafael? Pero compañera, ¿qué dónde queda el análisis crítico? Y para después. Pueden hacer las dos cosas. Para después. Para Rafael después. Correa. En Ecuador. Tengo que ir a Ecuador a hacer análisis y vuelvo. Muy bien, ahí el comentario de D'Amico Cecilia del otro lado. ¿Qué dijo D'Amico Cecilia? Que tenemos que ir todos a Ecuador. ¿A Ecuador? Yo estoy de acuerdo. Sí, sí. A comer. Bien. A comer bananas. Bien. Por otro lado, tenemos la opinión de Mabel Bianco, sí, que ella está diciendo que hay una pata que no se debe dejar de tener en cuenta, que es no se le puede pedir un hecho heroico a una persona violada, sí, porque los embarazos ya se vuelven insostenibles. Dale. No solamente el embarazo, sino la crianza de ese todo chico. Todo el proceso de crecimiento. Con alguien que te violentó a tenerlo, uh-huh. No es una decisión. En el caso de la historia que habíamos escuchado, ella pensaba que la penalización no evita, digamos, esto de cuidar la vida, al revés, porque en este caso se murieron las dos personas. Claro. Si vos entendés qué persona es lo que está, digamos, dentro de un cuerpo. La doctora esta aclara que no, que ella le dijeron, en medicina, si un feto nace respirando, o se encuentra respirando, digamos, tiene vida. Si no, no tiene vida. O sea, ¿cuándo empieza a respirar? Eso lo sabrán los médicos. Hay toda una discusión, ¿no?, sobre ese tema. Y otra cosa para redondear lo que dijo es hay que hacerse también cargo de los niños que quedan, los que están vivos, digamos. Que sí, sobre todo las mujeres que son mamás. Y están solas, bueno, y los chicos que por ahí... Por eso, la condena más grave cuando uno habla de esta situación es la condena social que tenemos, ¿verdad? Cuando... Recibimos, sí, un adjetivo sobre una persona que practica un aborto, que la verdad está con mucha connotación negativa, ¿no? Porque te terminan diciendo que sos una asesina, ¿verdad? Y una asesina es una persona que mata a alguien. Pero doblemente, ¿verdad?, asesina porque estás matando a tu hijo. Por eso. Y asesino es cuando matas a una persona, ¿verdad? Ya sea un hijo, un hermano, un desconocido. Y acá lo que se discute... O por lo menos a mí lo que me gustaría poner en discusión, ¿no?, es esto de dónde se encuentra, ¿no?, el parámetro tuyo de decidir sobre eso, ¿verdad? ¿A vos qué? ¿No te asesinaron en vida? ¿A vos violándote, digo, una parte tuya no se murió también? Lo que pasa es que el argumento del cual se atan estas personas, digamos, es cuando constitucionalmente nosotros estamos adhiriendo a pactos internacionales, ¿sí?, como son la Convención de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, convenciones interamericanas. Constitucionalmente todos deberíamos tener un hogar. No, propio. Constitucionalmente, digamos, todo lo que se aprobó, digamos, también hay que leer, hay que hacer una lectura de la aprobación de las leyes en el contexto que se dan, ¿sí? A ver, la defensa de la vida, como ellos hablan, bueno, por lo visto, no defienden nada, sino que ponen en peor la cosa, ¿sí? El contexto en donde surgen estas ideas, digamos, de que hay que decir, bueno, vos decías el derecho a decidir, la Convención de los Derechos Humanos dice que, bueno, que hay derechos que son innegociables. ¿Qué significa? Que existen derechos fundamentales, ¿sí? Y después, atrás de ellos, hay otros derechos. Pero el derecho fundamental no se negocia. Entonces, vos en un momento estás diciendo de que... ¿dónde queda mi derecho a decidir? El tema es que de ahí se agarran estas personas, digamos, como para justificar su postura, ¿sí? Y bueno, ya sabemos todas las estrategias que implementan. El tema es que pensar que las leyes es algo duro, rígido, y no son flexibles o que no se pueden cambiar. Sí, en realidad cuestionar, porque yo me preguntaría, cuestionaría todo. ¿Qué es una vida? ¿Cuándo bueno, empieza, cuándo termina? Todo cuestionaría, ¿verdad? Una mujer cuando sufre una violación, yo creo que lo que menos va a buscar es la Constitución. Digo. Lo que va a querer es una respuesta rápida. Y no solo una violación. Digo, hay muchas mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad, no más allá de que se ejerce la violencia física sobre ellas. Digo, todos los días son vulneradas en relación a la sexualidad y trasciende una violación. Sí, incluso digo, matrimonio adentro, ¿no? Por eso. Bueno, nosotros vamos a ir redondeando este temita con el último audio, ¿sí? Y vamos a darle un cierre después de él, así que... ¿sí? Yo lo que quería decir es que estás escuchando Estás en Silencio por la 90.1 FM Moreno y el pueblo quiere un Facebook. El pueblo quiere saber. El pueblo quiere un Facebook. El pueblo quiere saber. Propio de Estalla Silencio. Así que quédate ahí, que capaz que el sábado que viene ya tenés un Facebook propio. En esta punta del extremo empieza a cuidarse y empezar desde mucho antes. Y ahí empieza la educación sexual, luego siguen los servicios informativos y con acceso a métodos anticonceptivos y también al buen cuidado del embarazo, parto y puerperio. Y luego sigue, si ya no se pudo, si es la mayoría de los casos no se pudo evitar, bueno, ¿qué se hace con una interrupción segura? Esto es lo único que estamos planteando, pero hay todo este camino y, oh casualidad, quienes están oponiendo a la despenalización se oponen a todo esto. Entonces solamente están queriendo la muerte y el sacrificio de las mujeres. Doctor Badeni, que él señalaba la ley, tal como está ahora la legislación actual, como una fuente de fundamentación de esos argumentos. No tiene que ver con cambios y modificaciones que se pueden poner a la ley en atención a cambios culturales de una sociedad determinada. ¿Y en qué lugar deja esta actual ley a los médicos, que son finalmente aquellos que se ven a veces en la situación, en función de sus concepciones particulares, de denunciar por ahí a esa mujer que llega en un pedido de auxilio al hospital, porque ellos saben que de hecho esa mujer lo que pasó fue que se sometió a un aborto clandestino? Esos son problemas de ética individual, no colectiva. Un médico puede o no formular la denuncia, en principio tendría que formular la denuncia, pero un médico es un ser humano y muchas veces preferirá no formular esa denuncia por los valores humanos que hay en juego. La despenalización del aborto en los Estados Unidos, lo que ha fomentado es la industria del aborto y ha fomentado el surgimiento de múltiples clínicas en donde se comercializa el aborto como se comercializa cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Y él, como médico, se siente espantado que la vida humana sea objeto del comercio. Y en cuanto a la relación de despenalización del aborto y democracia, es relativa. En el país donde funcionó con mayor intensidad el aborto y todavía sigue funcionando, es en China, con la planificación familiar. No digo que siempre los regímenes autoritarios hayan propiciado el aborto, no, pero el mayor defensor del aborto fue China. Como en cierto momento también lo fue la Unión Soviética, gran defensora de la prohibición del aborto. En todo este tema hay algo muy importante, que es cómo se lo plantea a la sociedad. Porque muchos planteos que están a veces teñidos de un cierto carácter humanitario, en realidad encierran la trampa del hecho de ocultar concepciones dogmáticas o religiosas. Bueno, escuchamos el último audio para ir cerrando un poquito este tema. El sábado que viene vamos a tener la última parte. Escuchamos acerca de lo que son el aborto y las democracias, ¿no? o los regímenes que imperan en el mundo. En este caso, ellos están en un momento está poniendo, digamos, por un lado a China, defensor del aborto por una cuestión de control de natalidad, más que nada, y demográfico, ¿sí? Que no se puede tener... no por una política de género, en realidad. No. O sea, no hay espacio en China. Una cuestión económica, si se quiere. Y si lo... Bueno, tenés China y por el otro lado después tenía la Unión Soviética, que necesitaba en realidad gente, o sea, que estaba penado el aborto por una cuestión de mover, digamos, todo el aparato que significaba mantener a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Y después te termina diciendo, bueno, de que... cuando se le hace la pregunta de si las leyes son rígidas, ¿sí? ¿Por qué no se puede cambiar? Hasta hace poco pensábamos que no se pueden casar dos mujeres, dos hombres, ¿sí? Pensábamos eso, ¿por qué? Porque las leyes decían. Sí. O en realidad no es que los pensamos, sino que estaba prohibido. Pero bueno, pasó que se aprobó un matrimonio igualitario, entonces tenemos una ley que ha cambiado. Igual para mí, lo mismo que antes, igual para mí hay cosas que trascienden la ley, porque me parece, ¿no? Digo... hay discusiones más profundas que tienen que ver con el análisis cultural, social, institucional, ¿sí? Que sostienen estas prácticas independientemente de las leyes. Es verdad que con la ley como que uno tiene ese marco jurídico, pero las tradiciones y algunas cosas que son estructuradas de la sociedad capitalista, burguesa, digo, no solo esa es por las leyes. La vas a tener durante mucho más tiempo aún... que salga la ley. Lo mismo que pasa con el matrimonio igualitario, lo mismo. Yo me quedo mucho con el tema de la reflexión que hizo a lo último uno de los panelistas. Pensé que con la mía. Con la del panelista. No, que dijo que en realidad el tema se le presenta mal a la sociedad, ¿sí? ¿Cómo se instala el debate desde los medios? Se instala de una forma muy equivocada, porque en realidad la forma equivocada lo que esconde son concepciones dogmáticas, religiosas. Sí, hablar del derecho a la vida. Discutir religión no es discutir ética. Es discutir dogma, claro. ¿Sí? La gente creyente, digamos, los curas o la iglesia católica, apostólica romana, discuten dogma, no ética, ¿sí? Por una cuestión, obviamente, todos lo sabemos, que es de poder. Sí, con una gran hipocresía, además. Además, que rodea todo esto, ¿no? Bueno, nosotros vamos a dar un cierre a esto. ¿Qué tenemos? ¿Con qué seguimos? Con una canción de Hela y Pavel, que se llama Al borde de la locura. Mientras Macarena se despereza. Descubro mi sepultura encima de una razón. Después que toda cordura se fue por un puente, se fue por un puente. Al borde de la locura pienso en un tiempo mejor. Alucinación, la cuerda se rompió. Un grito en una esquina, un acto de represión. La televisión, tu boca que cayó. La piedra está en el centro, cerca del sueño, dentro del mundo, y no me salva Dios porque ya no está. La piedra es el silencio, una mañana sin un poco de tu amor. Al borde de la locura pienso en un tiempo mejor. Tendido sobre una cruz, muy lejos de la cordura, soñando mi suerte, al borde de la locura, pienso en un tiempo mejor, alucinación, la cuerda se rompió, un grito en una esquina, un acto de represión, la televisión, tu boca que cayó, la piedra está en el centro, cerca de el silencio, una mañana sin un poco de tu amor. Al borde de la locura pienso en un tiempo mejor. Y se escucha lejano. porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. No se puede. No se puede. No se puede, no se puede. No es war, me dijo Romina. Bueno, ¿qué war? Repetimos war, todas las mundo, vías de comunicación, guerra, por favor. No, war. 466-6559 el teléfono de línea. O podés mandar un mensaje de texto al 15-6154-0359. Muy bien, muy bien. Y también tenemos vía Facebook, RominaSegura15@hotmail.com. Creo que es punto .ar también. Bueno, no tiene nada que ver con la película Torrente, ¿no? No, no, no, no, no. ¿Nada que ver? No, no, no. Bueno. Cuento. Salió una noticia que en realidad me llamó la atención, ¿verdad? Yo que estoy siempre con estos temitas. Obviamente en el Página 12, que es los artículos que comúnmente trabajamos, el viernes pasado. Y se titula así, la primera vez me cuido, pero la segunda no. Es un estudio que hizo la Fundación Huésped y UNICEF Argentina, ¿sí? Entre el 14 de diciembre del 2010 y el 4 de enero del 2011, que data, tiene varios datos estadísticos, ¿verdad? Pero en realidad, como el eje principal es hablar de la sexualidad, ¿verdad? De 10 chicos, 6 se inician, chicos y chicas, ¿no? De 10 chicos y chicas, 6 se inician a los 15 años sexualmente. Ajá, en promedio 15 años. O sea, no todos a la vez. Un poquito no. más, un poquito claro, menos. Pero a partir de los 15, 6 pibas o pibes ya empiezan a tener sus primeras relaciones sexuales. Bien. El 89% de esos o pibes sea, y pibas, todos. Un gran porcentaje, utiliza preservativo en la primera relación sexual. Ah, bien. Bien. Bien, bien. Pensé que iba a ser aún peor. Hasta ahora, bien, la primera vez el 89% utiliza el preservativo. Pero ¿qué pasa? Esto se da más que nada en las relaciones ocasionales. Claro. Cuando hay relaciones de noviazgo, ¿sí? Esa práctica se deja de lado y de 7 de cada 10 utiliza métodos anticonceptivos, pastillas. Ajá. Pensando en lo siguiente, ¿no? Más en el embarazo que en las enfermedades de transmisión claro. sexual. ¿Se entiende? Esta idea de que está conmigo, por lo tanto ya le puedo tener confianza y no necesito. Justamente un noviazgo, que no estamos hablando de 5 años de noviazgo, ¿no? Un noviazgo adolescente, sí, 6 meses, 3 meses, implica como esta cierta confianza y la preocupación solamente por el embarazo, no por las enfermedades de transmisión sexual. Qué peligroso. Es muy peligroso. Si bien al principio parecía alentador los datos, ¿no? El 89% usa preservativo la primera vez, se da más que nada en relaciones ocasionales, ¿verdad? En situaciones de noviazgos más extensos, no. ¿Verdad? Se pone el pie en los métodos anticonceptivos que tienen que ver con las pastillas, más que nada. Después de 10 alumnos, 3 reciben asesoramiento de educación sexual. ¿Solamente? Tristísimo. ¿Solamente? Sí. Ahora vieron que se está poniendo en viga todo esto de la educación sexual integral, sí, en las escuelas, ley, que trasciende la disciplina de biología, que antes era como netamente para esa materia, ahora aborda otras disciplinas, se pone las... Bueno, parece que no está dando tantos resultados. Esto pasa como con los médicos y el aborto, va a depender mucho de los docentes que pase o no pase eso. Exactamente, es verdad. ¿Y por qué pasa esto? ¿Hay objeción de conciencia también para los docentes? Sí, de conciencia o no tener ganas de hablar de esos temas. Bueno, no. A mí me gustaría como poner el acento ahí. ¿Por qué pasan estas cosas? Digo, tenemos unos datos que nos muestran que, digo, por un lado... Que por un lado funciona. Si por un lado, para mí también, por un lado funciona, sí, por un lado es alentador, pero por el otro lado no. O sea, seguimos, vamos con la campaña esta de prevenir un embarazo adolescente y demás, pero lo otro, sí, que realmente, desde mi perspectiva, como que es mucho más profundo, ¿no? Que es las enfermedades de transmisión sexual, como que se siguen quedando relegadas, ¿sí? No tengo, porque todos sabemos que cuidarnos, podemos cuidarnos de mil maneras. Para prevenir un embarazo. O sea, tenemos variedad de métodos anticonceptivos. Pero sabemos que de una manera sola vamos a prevenir las enfermedades de transmisión sexual. O sea, usando el preservativo. Entonces, hay algo que no está llegando bien. Por eso, digo, poner el acento en que 3 alumnos de 10 reciben asesoramiento, me parece que habría que empezar, en vez de abajo para arriba, de arriba para abajo. ¿Qué quiere decir esto? Empezar a trabajar, ¿no?, con los propios docentes, ¿sí?, y adultos, no solamente docentes, y adultos, sí, el tema de la sexualidad, que no es un tema de los pibes. Porque uno siempre dice, ay, hay que poner el acento en los pibes que son el futuro. No, en los adultos que son el presente, sí, que educan a los pibes, no desde las escuelas solamente, desde la calle, sí, desde el comercio, desde el vecino o la vecina. Poner el acento ahí me parece que es interesante, porque los resultados van a ser otros, ¿verdad? Y yo como docente digo, me parece que sobre todo con los docentes hay que trabajar. Sí, igual creo que hay un claro conflicto generacional en esta cuestión. O sea, uno ve claramente que los docentes más jóvenes son los que sí se animan a hablar de estas cosas. Por ejemplo, en la materia de construcción ciudadana, que uno puede elegir entre un abanico de posibilidades para trabajar, los docentes que eligen sexualidad son generalmente los más jóvenes. Y aparte, la generación que se inició sexualmente con el fantasma del SIDA es a partir de la década del 90. Entonces, los que vivieron anteriormente no tienen eso internalizado mucho, digamos. Es verdad. Parece que es, ahí hay un conflicto generacional importante. Sí, sí, es verdad. Sí, generalmente siguen reproduciendo prácticas tradicionales, ¿verdad? No sé, bueno, construcción ciudadana, bueno, hablemos de la Constitución. La Constitución, el Estado y... No, hablemos de lo que nos pasa ahora también, ¿no? Porque eso me parece que, si bien la Constitución, no estoy diciendo que no es interesante, ¿no? No, sí, pero esa materia está pensada para lograr otro tipo de sintonía con los pibes, bien, y hablar de lo que ellos buscan escuchar. Te redondeo uno de los últimos datos. También se habían hecho un par de talleres, digamos, en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires, donde participaron, acá dice, 3.550 jóvenes, ¿sí? Para, ajá, acerca sobre qué relación tienen con el SIDA y eso, sí, ¿no? O sea, qué es lo que saben. Sí. Dice que la encuesta se desprende que el 80% de los y las adolescentes no conocen la diferencia entre VIH y el SIDA. Son las preguntas más frecuentes, ¿sí? Y mientras que el 53% había preguntado si dos personas que ya tienen el virus deben o no utilizar preservativo. Las preguntas que hacen estos chicos, digamos, son importantes. Fíjense en el nivel, digamos, el porcentaje y el nivel de chicos que están en la ignorancia, digamos, de este tema. Muy bien. La tanda nos está pisando los talones, así que quédate ahí para seguir escuchando Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Fin de espacio publicitario. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos. Estalla silencio. Sí, sí, sí, sí, sí. Seguimos en Estalla Silencio, son las 14:04. Lo que estás haciendo en internet no es válido. No es válido. ¿Por qué sabes? Está sonando el teléfono. Seguimos, sí, sí, nos llegan mensajes a full. Acuérdate que tenemos que participar por la peli, que solamente está anotada Paula. Paula, claro. ¿Cómo podemos hacer? Pero hace poco empezamos. Y tenés que mandar un mensaje al 1561-540359 o te podés comunicar al 4666-559 y podés participar, obviamente dejarnos tu nombre, participar sobre para el sorteo de la peli de esta mini videoteca de género que habíamos armado. Pero no es tan mini, lo que pasa que al principio era hubo gente que se la fue saliendo, llevando. Fue saliendo. Llegó un mensaje, bueno, pero estoy... A ver, dame, yo lo leo, vos bueno, mientras tanto en realidad son está partido en dos. Dale. Dale, Macarena. Bueno, traje para compartir con ustedes la vida de una vedette un poco inusual, ¿no? A la imagen que tenemos de las vedettes. Más que nada las de hoy en día. Se llama Josephine Baker, conocida como la Venus Negra. Epa. ¿Por qué? Porque claramente era de origen etnia afroamericana, en realidad. Bien. Porque es nacida en Estados Unidos. Ok. Estuvo comprometida no solo con su arte, en el que dejaba más que su cuerpo su alma, sino con todas las causas que ella consideraba justas en el mundo, que era eso, la antidiscriminación racial. Hasta llegó a militar en la resistencia francesa en la ocupación nazi. ¡Mirá! Se convirtió en la Teniente Baker durante la resistencia. Y el presidente o primer ministro de Gaulle, que estaba en ese momento, la premió y todas esas cosas. Ella nació en San Luis, en la cuenca del Mississippi, en 1906. Venía de una familia bastante maltratada, digamos. Mirá. Su padre la abandonó, creció como pudo con su madre. Y mirá lo mal que está en su casa, que a los 13 años se casó por primera vez. Y su marido la abandonó al poco tiempo después de una pelea típica de alguien de 13 años, ¿no? Que busca irse de su casa a toda costa. Pero a los 15 años se volvió a casar. Y se convirtió ahí en Mr. Qué Baker. ¡Qué joven! A los 13, sí. 15. Sí. Igual pensemos en la época, ¿no? 1906 era algo, sí, bastante usual. Se, sí, casaban a esa edad. A los 15 ya te llegaba la carta de jubilación. Claro. Y más cuando estás en una familia de la cual querés irte, claramente, ¿no? Era el refugio, ya, de las mujeres, era buscar un marido y salir de la casa, claramente. Sí, a veces era mucho peor. Bueno, te digo una frase de ella para Por que favor, veamos un poco cómo pido, es su vida. Te lo pido. En verdad soy célebre. Mi cabeza y mis muslos están en todas partes. Y sin prejuzgar, digo que el cielo me ha dado muslos inteligentes. Cumplo muy bien con mi contrato en el escenario, pero ¿cumplo con el de la vida? ¿Con ese contrato que me está asignado en alguna parte? ¿Mi contrato de ser humano? La pregunta me aprieta el corazón. Ay, mira. Así ella manifestaba que ella, digamos, los escenarios eran una excusa para llegar y dar otros mensajes. Tal es así que hasta participó con Martin Luther King a la distancia de la lucha antirracial, pero después lo vamos a ver bien eso. Okay. En 1925 descubrió Europa, especialmente París, que en ese momento era la cuna de la cultura, todo el que quería surgir de alguna manera en el arte intentaba por esos lados. Un mundo que, el mundo de Europa y de París, que si bien no estaba exento del racismo, estaba lejos del violento racismo que sí había en Estados Unidos, sí, ¿no? Con gente manifestando y mártires por todos lados. Muy rápidamente se impuso en lo que se conoce como Music Hall, la famoso, lo que sería el teatro de revista, digamos, pero con un poco más de altura, ¿no? Llegó a ser la primera estrella que se mostró desnuda o casi en el escenario. Pero antes de seguir con la interesante biografía de esta mujer, vamos a escuchar un audio que habla sobre ella. Josephine. Las edades de Josephine. A los 9 años trabaja limpiando casas en San Luis, a orillas del Mississippi. A los 10 empieza a bailar por monedas en las calles. A los 13 se casa. A los 15, otra vez. Del primer marido no le queda ni siquiera un mal recuerdo. Del segundo, guarda el apellido porque le gusta cómo suena. Baker. A los 17, Josephine Baker baila Charleston en Broadway. A los 18, cruza el Atlántico y conquista París. La Venus Negra aparece desnuda en el escenario sin más ropa que... un cinturón de banana. A los 21, su rara mezcla de payasa y mujer fatal la convierte en la vedette más admirada y mejor pagada de toda Europa. A los 24, es la mujer más fotografiada del planeta. Pablo Picasso arrodillado la pinta. Por parecerse a ella, las pálidas damiselas de París se frotan con... crema de nuez. Que oscurece la piel. A los 30, tiene problemas en algunos hoteles, porque viaja acompañada por un chimpancé, una serpiente, una cabra, dos loros, varios peces, 3 gatos, 7 perros, una leoparda llamada... ¡Chiquita! Que luce un collar de diamantes y un cerdito. ¡Albert! Que ella baña con perfume... ¡Je reviens! A los 40, recibe la Legión de Honor por sus servicios a la resistencia francesa durante la ocupación nazi. A los 41, cuando ya va por el cuarto marido, adopta a 12 niños de diversos colores y diversos lugares que ella llama... mi tribu de arcoíris. A los 45, regresa a Estados Unidos. Exige que a sus espectáculos asistan todos mezclados, blancos y negros. Si no, ja, no actúo. A los 57, comparte el estrado con Martin Luther King y habla contra la discriminación racial ante la inmensa marcha sobre Washington. The audience was all white, no blacks at all. Blacks really weren't allowed, come in. A los 68, se recupera de una estrepitosa bancarrota y celebra en el Teatro Bovino de París su medio siglo de actuación en este mundo. Y se va. Una producción de radialistas.net. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Bueno, volvemos a Estalla Silencio, siendo las 14 y 12 minutos. Nos llegó un mensaje, sí, que dice, con respecto a usted, Romina, sí. En total acuerdo con ustedes, los docentes tienen miedo de hablar sobre sexualidad. Y dice que no estaría de más una buena capacitación. Este mensaje lo manda Seiza, sí. Seiza, te mandamos saludos, que siempre ella, escuchando ahí grande, al pie de Seiza. Anotala para la peli. Ya estás anotada, Seiza. Y es verdad, por ejemplo, en la salita en el barrio 25 de mayo, Seiza, te cuento que estamos haciendo una articulación entre la escuela y la sala justamente para capacitar a los docentes en sexualidad. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ¿qué escuchamos, Macarena? Bueno, escuchamos un audio que relataba un poco resumidamente la vida de esta interesante vedette y además militante social, si se quiere, vedette. Josephine Baker, ¿sí? Que, o sea, una vedette, o sea, no estilo Moria Kazan, no nada estilo... que ver. No, claro, convencional, claro. Como decía el audio, posó para varios pintores. Se convirtió como así como en lo exótico de la época, ¿no? Uh-huh. Incluso Picasso pintó un retrato de ella, al estilo Picasso, ¿no? No pensemos que va a estar... Claro. Después de exitosas giras por toda Europa, ella siempre volvió a su lugar favorito, que era Francia. Y el show favorito que tenía ella, que hoy lo estuve mirando, está en YouTube, en blanco y negro claramente, porque es muy viejo. Era un show en el que cantaba y bailaba, vestida solamente con un taparrabos hecho con bananas. ¿Eh? Y a la vez acentuaba esa excentricidad y toda esa cosa rara. Lo acentuaba con Chiquita. ¿Quién era Chiquita? Era un leopardo, de verdad, de ella, uh-huh, que adornaba con un collar de diamantes. ¿Qué onda? Con un leopardo en la obra, sí. ¿Sabe cómo salí corriendo por arriba? Y la escena, la escenografía, butaca, ¿no? La escenografía que hoy la pude ver ahí en YouTube, era todo como si fuera una selva. Y ella por eso tiene ese taparrabos, ¿no? Uh-huh. Como exaltando lo primitivo, movimientos así muy... Lo natural. Lo natural y movimientos que eran bruscos, pero muy sensuales. No era... Decime que para solamente tengo dos buenas tetas y las muestro. Era toda una cuestión muy artística, digamos. Exactamente. Chiquita, este leopardo, imagínate que frecuentemente se escapaba hacia el foso de la orquesta y los músicos se ponían un poquito nerviosos. Imagínate estar tocando el violín y al lado tuyo un leopardo, claro, que te con está... diamantes aparte. Encima te ronronea, te hace grrr y te pasa por al lado. Y la gente iba a verla por todo, por toda esa cuestión, no solamente por ella, que era muy linda. No, era como un show. Era como un show armado y aparte la gente iba para ver lo que hacía el leopardo ese, a ver si se comía alguno de la orquesta. Por suerte nunca pasó nada. Así que Josephine... Y era una manera de motivar también. Tal cual, era aparte, aclaremos en Europa. Algo, el tema del Music Hall, digamos, en el contexto que nace, digamos, durante el siglo XIX en Inglaterra, digamos. El Music Hall era muy consumido, digamos, por los trabajadores de Georgia, digamos, de todos esos, todos esos terrenos... barrios obreros, claro, ingleses, claro, o sea, el Music Hall, claro, el Music Hall, digamos, no es de para no iba la gente con Para la aristocracia. No es para la aristocracia. Y lo mismo hizo con los soldados que estaban en la resistencia a la ocupación nazi, los estimulaba de esa manera, tratando de hacerlo divertir un rato, digamos, sí, sí. No, porque eso es lo que tiene el Music Hall, digamos, el Music Hall, el formato ese lo que hace es ironizar, claro. ¿Sí? Inteligentemente, es un humor inteligente lo del Music Hall. Después se puede discutir cómo sale la mujer o no, pero digamos, bueno, eso sí, es otra cosa. Pero bueno, ella lo utilizaba para... Sí, para sí, se entiende. Con otra cosa. Mm. Bueno, con respecto a su interés por las cuestiones sociales, se la tomó como un símbolo de cierta liberación femenina, introvertida, porque también utilizaba su cuerpo, digamos, es para discutir, digamos. Fue la primera mujer que salió casi desnuda en un escenario. Esta personalidad tan excéntrica, todas estas cosas, obviamente despertó la curiosidad de sus compatriotas norteamericanos. Incluso el FBI la investigó, se la trató de involucrar con la inteligencia rusa. Porque si era, imagínate, comunista. Negra, bailando en taparrabos. Comunista. Comunista. No, comunista. No, sorpresivamente lo que encontró la CIA, que pensó que era una especie de espionaje ruso, era que ella en realidad estaba trabajando del lado de los aliados contra... la invasión nazi en Francia. También participó del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, por más que ella vivía en Europa, cuando había, por ejemplo, participó en la famosa marcha de Washington de Martin Luther King, sí. Fue especialmente para participar de esa marcha, protestó contra el racismo de esta manera, incluso su propio estilo singular, adoptando 12 huérfanos de distintos colores, como decía el audio, razas y religiones, a los que llamó su tribu de arcoíris. Y andaba con los 12 niños, a los que llevó a vivir, ¿a dónde? A un castillo. Excéntrica. O sea, tenía que ser todo raro para la vida de esta mujer. La excentricidad no era parte de su vida. Adopto 12 de cada color y los pongo a vivir. No tengo un perro, tengo un leopardo. Bueno, así era su vida. Está bien, está bien. Este tipo de vida, imagínate que la llevó a tener altibajos. No era una persona muy ordenada. Estuvo al borde de la quiebra varias veces y la han ayudado a salir diferentes personajes. Finalmente terminó sus días a los 68 años con una hemorragia cerebral. Ajá. Pero dejó como una huella. Y también tuvo un paso por la República Argentina. Ah, mira, cosa que me sorprendió estos... bastante. Sí. Su primera visita fue en 1928, ¿sí? En épocas de Irigoyen. Irigoyen, el al último llegar, gobierno, sí. Sí, al llegar al puerto tuvo su primer sorpresa que no le gustó demasiado, porque llegó y le tomaron las impresiones digitales. Que se habían puesto en ese momento. ¿Te acordás que estaba en vigencia la ley de residencia? Sí, sí, todo eso. Todo y la ley de Vucetich que decía que todos los que entraban tenían que dejar su... Sí. Bueno. No le gustó mucho eso. La ciudad estaba empapelada con afiches que por un lado decían la escandalosa Josephine, la mujer fatal, era tratada como algo excéntrico. Uh-huh. Y ella declaró, se me utiliza como una bandera que unos enarbolan en nombre de la libertad y otros desgarran en nombre de las buenas costumbres. Algunos me toman como una bandera y a otros les repelo. El presidente Irigoyen toma partido en contra mío en el diario La Calle y sus adversarios, que se hacen amigos míos, le responden en crítica. O sea, lo que ella decía es, me toman como un caballito de batalla, tanto a favor en contra de una cuestión interna que hay en este país. Uh-huh. Decía, no entiendo mucho cuál es el papel que tengo que jugar, decía, ¿no? En cambio, cuando estuvo de vuelta, en los años 50, ¿con quién se encontró? Con el ministro de Salud, Ramón Carrillo, que también era morocho, al igual que ella. Y la pregunta comunista, que le hizo fue, ¿dónde están los negros de Argentina? Cosa que es una pregunta que nos hacemos bastante seguido. ¿Dónde quedaron? Mirá. Bueno, sí. Pero vos sos, no sos de origen africano. Sos trigueño. Claro, no. Ella hablaba de la descendencia, de los mulatos. Bien. ¿Dónde están? Y Carrillo le preguntó, en estos momentos hay dos, usted y yo. Así terminó la charla. En otra ocasión también debutó en Radio Belgrano, que también se decía que era una radio comunista, le decían Belgrado. Mirá vos. Porque ahí también iba toda la red, las cosas. Era impresionante. Vivir en esa época todo era mensaje subliminal, todo, digamos. Negro, comunista. Belgrano, Belgrado. Sí. Sos subversivo. Es todo, no, era todo comunismo en esa época. Bueno, bailó y cantó en un teatro de la calle Corrientes. Y otro morocho argentino integró su entorno en los años 30, que fue el gran músico chaqueño Oscar Alemán, que la acompañó con diferentes shows mientras ella estuvo acá. También en Buenos Aires volvió por tercera vez en los años 60. ¿Por qué? Porque su marido, con una visión de negocios muy muy muy acertada, puso un restaurante en pleno Palermo y le fue muy bien. Entonces cada tanto venía con sus 12 hijos y se quedaba unos meses. En la etapa del desarrollismo vino a poner un restaurante. Vino a poner un restaurante y le fue bien. Le fue bien. Así que no quedamos exentos a la historia de la vida de esta Josephine, que muchas de las cosas que sabemos fue porque ella escribió autobiografías, varias. Y donde dejaba lo que... Aparte, digamos, su compromiso militante de esos aspectos. Porque uno, hoy por hoy, si escuchás la palabra vedette, digamos, asociás más... con frívolo. Claro, asociás con el ambiente frívolo, qué sé yo, bueno. O por lo menos lo que se muestra, digamos, en los medios de comunicación sí, es eso. Sí, con el cuerpo como un objeto con destino de venta, nada más. Sí. Y ella lo usaba, pero para otra cosa, ¿no? Obviamente, como arma de guerra. Claro. Muy bien, esto fue todo de la actriz, vedette, cantante, bailarina, Josephine Josephine Baker, por uno de sus Baker. Maridos se puso ese apellido porque fue el que más le gustó, dice, Baker, todos los maridos ¿cómo que tuvo. Baker. Muy bien, estamos entonces escuchando Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno y ahora vamos a escuchar una canción que va dedicada a Mateo y a León, que están ahí en la compu de Arbolito, Baila, Baila. Tusun abia ya la kunandia, rikchari kuspa, tantana kusan. Tusun abia ya la kunandia, la pajaria spa, munana kuspa. Tuhuchu ujalpa, mana tingi chu, tuhuchu ujalpa, mana tingu chu, mana tingu chu. Baila, baila el continente, el tingu. Despertándonos, contagiándonos, baila, baila el continente del Tinku hoy, agitando, enamorándonos, un pedacito del planeta que seguimos en Estalla Silencio luego de escuchar Arbolito. Y tenemos otra noticia para compartir. Yes, una noticia que también, como la anterior, fue es noticia de las 12, que la trajimos para trabajar y realmente me llamó demasiado la atención, perdón. Este es el caso de Susana, Susana G, es el apellido G, de 27 años, que tiene 3 hijos, ¿sí? Y desde el 2002 hasta la actualidad, realizó 13 denuncias por violencia de género. Ajá. Cada denuncia iba a una oficina distinta. Su agresor, Carlos G., de 38 años, aumentaba su violencia junto a la impunidad. ¿Por qué? Porque la justicia obviamente no actuaba. Uh-huh. Si vos tenés 13 denuncias del 2002, sí, y claramente, la situación sigue igual, la violencia se agudiza y es más, se legitima. Susana dice lo siguiente: en todos estos años, ni la policía ni las fiscalías me dieron bola. Si hubieran hecho algo por mí antes, hace años, quizás hoy no estaría sin poder ver. Tengo que criar a mis hijos y tengo miedo. Me tengo que operar y no tengo plata ni obra social. Si no fuera porque encontré un refugio hoy, estaría muerta, 2 metros bajo tierra. Obviamente esto es desgarrador. Yo no me escondo más, le dijo en una nota a los periodistas de La Plata. Después el padre, víctima también del agresor, del mismo agresor de Susana, o sea, el padre de ella. El padre de Susana, víctima del mismo agresor, o sea, del marido, claro, de su yerno, dice lo siguiente: a mí me fracturó 3 costillas y me rompió la rodilla a cadenazos. Ahora no puedo ir a trabajar. Pero lo mío no es nada. La Susana es la que sufrió. Nosotros con mi mujer Katy no sabíamos qué hacer. Él se metía en nuestra casa y nos rompía toda. Ese tipo está loco. La última vez, además de pegarme, porque tuve que defender a mi esposa, me dijo que le diga con quién andaba saliendo Susana y que cuando la encuentre la iba a matar. Generalmente la familia, en los casos típicos de violencia de género, como que le cuesta acompañar o generalmente esas mujeres están desprotegidas. En este caso, el tipo, muy presente en la situación de su hija, quiso defenderla varias veces y también fue víctima de violencia. ¿Qué pasó con Susana después de tantas denuncias que ella realizó? Termina que en el 2010, el Tribunal de Familia número 2 de La Plata dictó una medida cautelar de exclusión de acercamiento del agresor de hasta 500 metros hacia Susana y sus 4 hijos, tanto su casa como en el jardín y en la escuela de los niños. Pero en julio del año pasado, sin respetar la exclusión, él golpeó a Susana, le dio la cabeza contra la pared de la cocina y le lastimó el rostro, provocándole, entre otras lesiones, el desprendimiento bilateral de retinas. La dejó ciega. Aún así, el agresor la acompañó al hospital y ante su presencia ella no pudo relatar lo que verdaderamente había sucedido. Susana hoy está ciega. O sea, está siendo operada y demás, pero es terrible. Desde el 2002, claro, 27 años, Susana viene haciendo denuncias de que su pareja la golpeaba, ¿sí? Que era víctima de la violencia de género. Sin embargo, a pesar de que recorría diferentes lugares, en ninguna tuvo una respuesta eficaz. Salvo en el año 2010, que el Tribunal de La Plata le dice, bueno, usted tiene que no puede acercarse 500 metros, viste que te ponen como perimetral, no puede acercarse a sus hijos. Obviamente buscó la situación y cuando la encontró fue terrible. Entró. El artículo se llama, me pareció genial, porque se llama Ojos que no ven. Claro, ironizando la situación Ojos de la justicia. Ojos que no ven, es terrible. La verdad, lamentamos mucho la situación de Susana y esperamos que no haya más que Susana. Que no pase más esto. Bueno, ¿vamos a la tandita? Dale, 14:30, vamos a una tanda. Moreno, Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio.

más allá de todos estos estudios que él tiene, a su vez también ha realizado muchísimos estudios de manera autodidacta, ¿sí? Pero bueno, en algún momento decidió darle como una impronta más sistemática, si se quiere, y bueno, entonces empezó a estudiar estas carreras. Fue trabajador como asesor musical de un grupo muy conocido en Cuba que se llama Teatro Estudio, y también escribió música para teatro, para cine y para televisión. La voz femenina, Gema Corredera, es una mujer graduada en guitarra de la Escuela Nacional de Música de La Habana y también licenciada en musicología, ¿sí? De un instituto en La Habana, el Instituto Superior del Arte. Ella, bueno, tuvo por ahí más acercamiento o por ahí un camino, digamos, más hecho en lo que tiene que ver con la música, porque cantó en distintas agrupaciones vocales, también como solista, interpretó temas también para televisión, cine, teatro. Tuvo varios premios en concursos de interpretación. Y bueno, este dúo se conoce en la ciudad de La Habana. Y luego de que deciden empezar a componer música juntos, viajan a España, justamente dentro de lo que tenía que ver con la compañía Teatro Estudio de Cuba. Y ahí es en España en donde ellos dan, digamos, el conocimiento formal de que se están presentando como dúo. Ajá. Es muy bonito lo que hacen, la verdad que, bueno, la canción que escuchamos. Sí, muy armonioso, y además tienen una mezcla bastante particular entre lo que tiene que ver con el jazz y con algunos ritmos propios de Cuba, como lo son el son uh-huh. y la rumba. Vamos a escucharlos ahora haciendo una canción llamada El Sun Sun. Contarte, mi niño, una canción de amor de un pajarito. Es el sunsun, mi niño, es el sunsun, mi amor, es el sunsito, sun. No lo conoces bien, es chiquitico y es un pajarito. Y no lo conoces bien, el sunsun, sunsun, sunsun, sunsun, sunsun. Es el sunsun, mi niña, es el sunsun, mi amor, una joyita. Diamantico que vuela, arcoíris de pluma, chiquitico, sun, sun, sun, sun, sun, sun. Vuela de flor en flor, buscando el néctar, mi amor, y lleva pegado el sol en las plumitas. Es el sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun. Cuando cumple un año, cuando cumple un año, el sun, suncito, le salen plumas rojas, mi amor, de sombreritos. Pregunta que son azul, que con arroz, rubí, azul y verde, limón y amarillo, mi amor. Es un zum, zum, zum, zum, zum, zum, mi amor, es un zumcito. Fuera de flor en flor, buscando el néctar, mi amor. Y lleva pegado al sol en la plumita, mi amor. Es un zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum. Que albañil se vuelve, que albañil se vuelve, es un zumcito. Zum, zum. Cuando hace el nido, cuando hace el nido, su suncito, su de la nada se vergoncito en ramas, su calor al sol, le néctar a las flores, es un sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun. Fuera de flor en flor, buscando el néctar, mi amor, y lleva pegado al sol. Es un sun, sun, sun, sun, sun. Con telarañas, mi niña, pedacitos de árbol pegadito. Así decora el nido, así decora el nido, el suncito. En rama, su calor, el sol, el néctar a la flor. El sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, el sun, suncito. Es muy cubano y es muy chiquitico y es un pajarito, ya te lo conoces bien. El sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, mi amor, el sun, suncito. El sun, sun, sun, sun. Volvemos acá, me están poniendo los puntos del otro lado. El operador está técnico. Bien, le damos la bienvenida a Leonardo Smerling, que está hoy en la operación técnica y puesta en el aire este ratito, mientras yo estoy acá adentro. Escuchábamos recién, como contábamos anteriormente, a Gema Corredera y Pavel Urquiza. En resumen, Gema y Pavel, este dúo cubano. Y contábamos un poquitito de lo que tenía que ver con la llegada de ellos a España como acompañantes dentro, mejor dicho, de la compañía de teatro Estudio de Cuba. Ella en ese momento participaba como cantante y actriz y él como asesor musical y actor. Y lo interesante, digamos, de esta propuesta teatral es que ellos tenían desde su lugar como actores hasta también su lugar como músicos, porque iban, digamos, como intercalando puestas musicales en donde ellos eran quienes interpretaban y también su parte actoral, podríamos decir. Lo interesante de los discos que ellos han planteado hasta ahora, que son, realmente no recuerdo, creo que 3 discos que tienen dentro de su haber desde que funcionan como dúo, es que dicen los entendidos que tiene como el aire cubano dentro de Cuba, pero que se puede percibir desde fuera de ella, ¿sí? Desde fuera de la isla. En España llamó mucho la atención esto porque remarcaban esta cosa tan concreta de cómo se podía respirar el aire de La Habana, para quienes conocían, ¿no? Por supuesto, en las canciones, en las composiciones, en lo que tenía que ver tanto con las letras de los temas como también en los ritmos, ¿no? Esto que yo mencionaba anteriormente, que tiene que ver con por ahí mezclar algunos ritmos que no son típicos de Cuba y otros sí. Uno de los discos de ellos, Trampas del Tiempo, es el disco del cual estamos escuchando música hoy. Y bueno, también estuvieron trabajando con un grupo llamado Estado de Ánimo como una base instrumental dentro de las composiciones de ellos. Un dúo con un montón de influencias, desde los Beatles hasta Caetano Veloso, así que ahí tenemos una variación bastante interesante. Les propongo también que si pueden busquen boleros de este dúo, que realmente son muy muy bonitos, y también lo que tiene que ver con la trova, con la cosa más tradicional cubana, pasando al tema de la ascendencia española, desde la ascendencia española a los orillás, ¿sí? A lo que tiene que ver con los rituales de orillás, con lo que tiene que ver con la santería africana, que eso en Cuba está como bastante bastante marcado. De hecho, ellos interpretan canciones en donde hablan de todas estas deidades. Hay un tema llamado Mayella, que cuenta la historia de una niña que juega con distintas deidades africanas. Tal vez hoy lo estemos escuchando, vamos a ver ahora si lo podemos encontrar. Y vamos a ir cerrando con otra canción llamada, Helado sobre Ruedas. Escúchenla porque... Helado sobre Ruedas, sí. Qué creatividad. Sí, escúchala, vas a ver que es muy bonita. Por las calles de La Habana, en la tarde, en la mañana, se escuchaba una canción, una dulce melodía, que ni mística ni amarga, que ni mágica ni extraña, repartía la alegría, la dulzura y el sabor, esfumaban los sofocos familiares cotidianos de los días de calor. Cuando sonaba su voz, cuántas bocas se empapaban. Amas de casa volaban por las puertas, las ventanas, y entre jóvenes y viejos corrían lagartos y ranas, y entre gorriones y gatos podíase ver un pato con su peculiar modorra corriendo con la cotorra. Oye, que tenían en la sala, y el conejo en la vecina que rompía las persianas, y tras él un curielito salían en desbandada. Qué desorden ordenado, qué avalancha saludable, cuando pasaba a menudo repartiendo mil sabores que el ambiente refrescaba y la calle se empachaba. Querían probar del carro que se paseaba en la tarde, en la mañana, por las calles de La Habana. dónde estará? Perdido de La Habana. ¿Que dónde está? Que no lo veo. Perdido de La Habana. Bueno, volvemos a Estalla Silencio mientras ustedes se van a lo de Walter. ¿Me das el aire así, querida? Mientras ustedes se van para lo de Walter. Estamos hablando de otra cosa. Sí, para que las enganches, digamos. Sergio, chusmeteando. Bueno, estás escuchando Estalla Silencio, queda los últimos 10 minutos por la 90.1 FM Moreno y podés llamar ya. Ya. Sí, nos mandó un mensaje, como lo hizo Seiza, al 1561-540359. Mandó un mensaje y dijo: buenísima esa música, gracias. Ay, o sea que va para la musicalizadora. Seiza ya está anotada. Paula ya está anotada. Regalémosles la película. No, no seas demagogo. Pensemos que hay gente que va a estar. Va a haber más gente anotada. Bueno, hablando de. Anotados y anotadas. Dale, escribí por el Facebook, sí. Que también tengo el Facebook acá abierto. Es Romina Segura 15, @hotmail. Bueno, nosotros vamos a ir al último tema del día que nos compete, digamos, en este programa, ¿sí? Y te voy contando un poquito esta historia, ¿sí? En la esquina apareció un auto rojo, le pegaron un culatazo en la cabeza y se acabaron las fotos. Tenía 23 años. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Marita Verón, ¿sí? Que esta semana, que pasó, se cumplió un aniversario de su desaparición. Estamos hablando que en el 2002, ¿sí? La secuestran a Marita Verón y su madre, Susana Trimarco, que aún la continúa buscando, le llegaron noticias acerca de que parecería que estarían por encontrar, digamos, a su hija, pero en el peor de las circunstancias, digamos, ¿no? Hay algunas noticias, algunos testigos y testigas, podemos decir, que se encontraron este último tiempo, sí. Que habría datos. Bueno. Últimos datos, ¿sí? De Marita Verón encontrados en la provincia de Córdoba. Ajá. En un prostíbulo, ¿verdad? Sí. Estos datos, ¿sí? Fueron el disparador para que la justicia allanara este prostíbulo, ¿sí? E empezara a hacer excavaciones sobre el fondo y los cercanos linderos de este mismo prostíbulo para rastrear, ¿sí? Huesos óseos de Marita Verón, que parecería que fue asesinada de un tiro por la nuca en el año 2009. Exactamente. Nosotros vamos a escuchar ahora el audio de Susana Trimarco, que es la madre de Marita Verón, quien la continúa buscando a su hija, sí, ahora está tras esta pista, y vamos a ver qué nos cuenta ella acerca de lo que se Estamos partiendo hoy a la noche para amanecer mañana a la mañana en Córdoba, estar presente ahí en todo este operativo que empezaron esta mañana por una investigación que ya viene de hace 3 meses y medio, por información que recibió la Dependencia de Trata de Personas de la provincia de Santiago del Estero. Es más o menos a 20 kilómetros de Córdoba, entre San Jorge y San Francisco, que se llama Monte Cristo el lugar. Es un pueblito chiquito que pasa por ahí, la ruta, creo que es la ruta 5, una cosa así. Que hay 3 casas que son que figuran como whiskería, pero que en realidad son prostíbulos. Y estas 3 casas, ahí las tendrían a las chicas, vivían, dormían y la obligaban a ejercer la prostitución. Cuando la doctora Eve Flore tomó en conocimiento de todo esto que yo le estoy contando a ustedes, ella inmediatamente me dice, yo hice muchísimo allanamiento en ese lugar. La víctima dice que ella estuvo ahí en ese lugar, estuvo 9 años secuestrada, la desplazaron por distintas partes del país y los últimos años la llevaron a Córdoba. Y que ella la vio ahí a mi hija y que, bueno, dijo que me digan a mí que mi hija intentó de escaparse de ese lugar y que este tipo que era encargado de ese lugar le dio un disparo por la espalda y la mató. y la enterró ahí, pero que no era la única chica, que ya habían matado a otras chicas también. Ella dice, dígale a la señora que aparece en la televisión que está buscando a su hija, que es de Tucumán. Yo la vi en la televisión y vi la foto de la hija que estaba ahí conmigo. Ella la describe en la situación, cómo estaba mi hija desmejorada, no como aparece en la foto, pero que ella la identifica y que está segura que era mi hija. Esa persona es de Santiago del Estero y hay, por supuesto, muchas personas que están involucradas y hay dos personas de Tucumán, que es una mujer y un hombre que también a la vez está mencionada en la causa de mi hija y que es de esta provincia. Ella dice que la habrían asesinado en el año 2006, más o menos, entre el 2005 y 2006, pero ella dice que era 2006. Fue así que llamó a su secretario, la trajeron a la causa y eran las direcciones, los nombres de los prosenetas, los nombres de las personas que estaban vinculadas en otras causas, también estaban en esta causa. Así que bueno, ella hizo esa investigación, hizo llevar a esta persona que declaró eso, ya lo detuvieron, lo detectaron al tipo este que supuestamente le haya disparado a mi hija. Bueno, acabamos de escuchar el audio de Zona Trimarco. Impactante las palabras de Trimarco, ¿eh? Sí, mamá de Marita Verón, quien en la búsqueda de su hija logró rescatar a 203 personas, mujeres de lo que es la trata de blancas, ¿sí? O sea que su trabajo es más profundo de lo que uno imagina. Sí, sí, es una militancia. Es como un homenaje, si se quiere, ¿no? Y bueno, y digamos, este dato que le llega quizás es el peor de todos. Sí, porque, hizo algunas correcciones. Es una investigación que está siendo llevada a cabo hace 3 meses. Esta chica, que también estuvo privada de su libertad en cautiverio, dice que vio a Marita Verón, reconoció a Marita Verón y denunció ante las autoridades el hecho. Ella dice que aproximadamente entre el año 2005 y 2006, Marita Verón quiso escapar y fue asesinada de un tiro en la nuca. Y que fue enterrada en el patio de este lugar que se hace llamar una whiskería, que en realidad es un prostíbulo. Los prosenetas igualmente no son sujetos aislados. Quiero decir con esto que ya estuvieron vinculados en otros hechos similares, ¿sí? Sobre trata de personas. Así que bueno, grande la militancia, ¿no?, de Susana, siempre adelante con la lucha. Sin embargo, a pesar de este panorama, ella tiene esperanzas de encontrar a Marita Verón aún con vida. Bueno, nosotros vamos a ir cerrando el programa, ¿sí? Porque ya son las 14:56. No se vayan del aire de FM Moreno, porque ya inmediatamente está llegando la gente de Mediocres, que van de 3 a 5. De 5 a 7 va la gente del observatorio y de 7 a 10 la gente de Agua Fuerte. Y vos siempre, ¿sabés que siempre me olvido el libreto de los domingos? Cecilia, ayúdame, por favor. Dale, D'Amico. Vamos con el domingo, a ver, ¿cómo es el domingo? ¿Con qué empezamos el domingo? Mirá, se lo olvidó la operadora también. Con una temperatura. A partir de las 8 comienza el programa de la gente del pueblo mapuche, ¿sí? A las 10 el programa de los docentes, mucho palo para que aprenda. Y después, a las 12 el Alba de América Latina. A las 13, repetición del Latino Americano. Y a las 16, ¿quién? Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Mirá, no sabía. Yo tampoco. Yo duermo siestas ahora los domingos, por eso. A las 18, la tierra quema. ¿Y qué más? Y a las 19, cierra peor para el sol, así que... Esto va, por eso... Ay, ¿qué será de mí? Bueno. Paranoia es la que nos va a dar el pie para que nos despidamos hasta el sábado que viene, que es el Encuentro Nacional. Aparentemente. No. Sí, el Encuentro Nacional de Mujeres. Vamos a estar tratando de hacer alguna pequeña cobertura. Porque siempre a Bariloche no nos vamos. Te pago el viaje. Un poco lejos. Vamos a... Muy adiós. Bien. No está echando, les decía. Chau. Adiós.